Every Morning de Sugar Ray, arrancando esta nueva hora de música en la FM. Esta es la radio de los clásicos de los 80, de los 90, del 2000 para acá. Algunas canciones todas muy famosas. Seguimos con Daryl Hall y John Oates. No es un secreto que Daryl Hall era el gran protagonista de este dueto. Entre sus tantas canciones, voy a dejarlos con esto llamado Man Eater. En camino Snoop Dogg en la FM. Clásicos. Oh,

fabulosos Cadillacs y Gitana. Esta canción de los Backstreet Boys, hay una tremenda lista de opciones cuando uno piensa en Backstreet Boys para sonar en la FM, la radio de los clásicos. Everybody es esta, que suena a esta hora aquí en el sábado en la FM. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say, gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Rocket man, burning out his fuse out of every home. ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket más queridos de Elton John, Rocketman, que le da el título a la biopic, también una recomendadísima si no la ha visto. Sí, pues bueno, una historia como la de Elton John tiene que hablar de todo, no solo de lo bonito, lo buen compositor, lo buen pianista y lo buen cantante. Tuvo una vida bastante compleja Elton John. De milagro está vivo, creería yo. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos, que trae ahora esta canción de Luis Miguel. No fui, que envidia por los que fueron y publicaron cosas, cada canción, cada recuerdo bonito, Luis Miguel bailando, cantando. Dicen algunos que ha perdido mucho de su voz y que ahora canta más el público que lo que canta él. Luis Miguel, esto es Suave en la FM. Los cuerpos no quieren parar, deja de luchar. ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Como la brisa de verano.